Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. El Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular invita a todos los comunicadores populares del país a sumarse a la Gran Marcha y darle cobertura comunicacional a través de esta plataforma continental para mantener al mundo alerta y pendiente. No estamos solos, somos muchas voces en el mundo, porque somos el pueblo comunicador en combate. Compañeros, camaradas, desde Conaicop, España, este comunicador que se llama Aitor Igartua Perosán quiere adherirse y apoyar las marchas que el próximo miércoles 19 de abril del 2017 van a tener en Caracas en apoyo de la Revolución Bolivariana de Venezuela y en apoyo de las políticas de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros, y también apoyando el legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Pido que todo el mundo de Venezuela acuda el 19 de abril, acudan a Caracas, y toda aquella gente a nivel internacional, comunicadores internacionales, se unan a través de las redes sociales en apoyo a dicha marcha. Yo, por mi parte, estoy a vuestra orden. Y recordemos que juntos, unidos, podemos, sí se puede. Que para siempre quedó en los ojos de Bolívar. ¡Hey, hey, hey!